Kiss FM te da la mejor música. Y ahora también queremos darte el mejor sonido. Si no nos escuchas bien en tu ciudad, llámanos al 91-444-0490 o envíanos un email a comonosoyes@kissfm.es. Gracias por hacer Kiss.